En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, otra nueva semana para ofrecerte lo mejor del rock, del punk y del metal. Y esta semana tenemos una representación musical de las Islas Canarias, todas bandas de las islas, un total, si me da tiempo de meterlas todas, de 16 bandas sonarán en esta emisión de mucho más que rock and roll, rock. Y además lo hacemos en la isla de Tenerife con Asquerosa Sociedad Capitalista Opresora, Asco, donde además es un tema donde colaboran Ratzinger, Displasia, Suspender, Las Ratas. Las vamos a liar, esto es Asco. Pues como toda la fiesta amanecida, borrachera y eso, ¿no? Y pasarlo de puta madre y conocer a Vasca y divertirte un poco. Yeah! también de la isla de Tenerife, que sacasen disco, pues si no vino fallando mal la memoria, hace 2 años. Hablamos de Abuela Muerte, Vidas a la Deriva. Nos espera unos 6 meses, los últimos 6 meses de este 2025. Mi madre, cómo pasa, qué velocidad pasan los meses y con ellos los años. Bueno, a lo que vamos, el 24 de mayo tenemos FOSS, otro concierto más con las bandas Muda, Escandalera y Coágulo, que debutan este concierto junto a Cromañón de Barcelona y Min Magín, también desde Barcelona, banda que ya estuviese hace algunos años en Lanzarote en el Festival de Rock de San Ginés. Una auténtica locomotora al más puro estilo Motorhead, pero bajo el nombre de Min Magín. Ojo que no se trata de ninguna banda de versiones ni nada por el estilo. ¿Todo esto para qué era? Bueno, pues que Agobio también estarán, pero en un concierto en Tenerife, en el Lone Star, junto a otra banda que luego te doy la información porque no la tengo aquí anotada, pero sí tengo que el tema Vidas a la Deriva es el que acabamos de escuchar de Abuela Muerte y Te Fía el de Agobio. (Risa) 1954, 1966, la pena impuesta de un año a tres de sentencia. Cuba irreal para reprimir la disidencia sexual. Será el 14 de junio de este 2025, con entrada de 10 euros, caña incluida, desde las 21 horas, Obediencia Cero, Transmetal de Tenerife, junto con Agobio. Lo han llamado Abomination Fest, será en el Lone Star. Bueno, pero continuamos con más festivales que se nos vienen encima, porque el 31 de mayo, el Toño Rock, en la Plaza del Pavón de Tías, tendremos a Boicot, Factotum, Los Nietos del Vicio y Catarsis. Esas son las bandas que estarán actuando en el Toño Rock. Depredadora, esto viene sonando Aquelarre. A mí me gusta torturar por diversión. A ti te gusta ser un puto violador. Decapitar es mi pasión. Tus brazos y tus piernas no están en su lugar. Cuentas vacías me dan ganas de orinar. Más festivales que se nos vienen para las Islas Canarias, el Caña Rock Fest, un nuevo festival que Gran Canaria tiene como su punto de realización, 14 de junio, con Escallaos, Represión 24 Horas, Gelsión, Cosella Urbana y Tocados. Pues nos quedamos con Cosella Urbana, ¿no? Que también aparecen por ahí con el Lomo Rock Fest. Sopla viento tu pecho, deshojando tu triste recuerdo. Trae agüita con sal para las heridas de un simple sueño. Sopla la brisa al andar, junto a la calma de un solo verso que no sale a pasear. Y se recuerda que llegue el invierno, una copita de más, una mirada que risa mi pecho. Un beso en el portal de las horas perdidas en otros tiempos. y bajé solo hasta los cimientos. Se me olvidaba otra vez echar raíces en este desierto, que quiero volar de nuevo hasta que toque el techo. Y si tengo que bajar, hacerlo sin rozar el suelo. Decía hace un momentito que Cosecha Urbana pues estará también en el Lomo Rock Fest, que se va a celebrar el día 26 de julio, pero antes, la semana antes, en la Plaza de la Milagrosa, en Las Palmas de Gran Canaria, el Milagro Rock o la Milag Rock vuelve desde las 12 del mediodía. Llévate cremita e hidrátate bastante. De Polen Suárez, de Desernaut, Madre Cueva, Creepy y En Blanco. Esas son las bandas que estarán actuando ese día en este nuevo festival. Creo que es la segunda edición que se hace del el Milagra Milarrock. Sí, tiene una G de por medio, pero Milarrock no creo que sea. Nos vamos a Tenerife sonando Blast de la banda Grupo Sorpresa. De ellas hablaremos también antes de terminar mucho más que rock and roll. Yo nunca había visto nada igual. Yo nunca había visto nada igual. Yo no podría faltar en una gira musical por las Islas Canarias, Guerrilla Urbana, con su último trabajo discográfico, Apátridas. Ahí encontramos Leyenda Negra. No tenemos por el momento ningún concierto a la vista en las Islas Canarias, pero sí fuera de ellas estarán tocando bastante esta gente llamada Guerrilla Urbana. Vale, hablábamos antes también del Lomo Rock 2025 en el Lomo Cementerio en Telde, Gran Canaria, Cosella Urbana, Factotum, Tenso, Represión 24 Horas, The Zero Now, Nada Hawk y The Old Cave. Esto será el 26 de julio y esto es Guerrilla Urbana. Qué poco he escuchado después de que Iltis, la banda de Tenerife, la que vamos a escuchar con Tresón, sacase el disco. Algún que otro concierto, si es verdad, que anunciaron, pero hace tiempo que no se oye nada de ellos. A ver qué es lo que pasa. Y mira que no es por falta de conciertos, aunque hay algunos que no son tan fáciles de entrar, pero donde son mayormente bandas canarias los que ocupan esos festivales, pues ahí igual sí que habría la posibilidad. El 8 y el 9 de agosto, Fiestorrón en Arucas, Gran Canaria, Boicot, Tropa do Carallo, Barón Rojo y De Locos. Y esa es la parte, digamos, más rockera. Después tienen otra que es más popera. Igual que otro festival que va a coincidir con el Arrecife en vivo al menos en un día. Esperemos que no sea el más rock and rollero. Los años que lleva el Arrecife en vivo realizándose, el LP Abir viene a coincidir en uno de los días que es el día que empieza el Arrecife en vivo, coño. Para lo poco que tenemos en Canarias, pisarse no está nada bien, carajo, que al final te quedas en la duda de si irte o quedarte, porque el cartel de este año del LP Abir está bastante potente dentro de la parte más rock and rollero, o sea, la parte, digamos, que más nos gusta a estos del mucho más que rock and roll, porque luego tienen otros días más popero, otros con bastantes versiones y tal. Pero antes de hablar de este concierto, 19 de septiembre, 26 de septiembre, que son los dos últimos viernes de septiembre, 3 de octubre y 10 de octubre, que vienen siendo los dos primeros viernes de octubre. Ahí, en esas cuatro fechas, se celebra el Arrecife en vivo, del que todavía, por el momento, no sabemos ni una sola de las bandas que van a estar sobre sus escenarios. Juego de toallas. La, la, la. Eso que acabamos de escuchar no era otra cosa que Bultaco Lobito, de la banda Los Cracks, desde la isla de Tenerife. Vale, pues hablábamos de LPA Beer, 19, 20 y 21 de septiembre en Gran Canaria. En la parte más rockera o punk rock, porque todas las bandas que van a actuar ese día son más de punk rock que de solamente rock. Narco, Porretas, Reincidentes, Punk Sailor y Sociedad Alcohólica. 19, 20 y 21. Todavía no sabemos el orden por día que va a coincidir estas bandas. Porque además, el mismo 19 de septiembre, también estarán King Sapo actuando en el Aguere en la isla de Tenerife. Todo esto es un montón de fechas juntas que al final uno se acaba haciéndose un lío. Injusticia Destructiva, Jinetes del Mal, desde Fuerteventura. Una nueva era, pero y Oricón va de nuevo a cortar para el natural. Le encanta su mente para hacer campo. Del Mal, unos históricos del punk rock de la isla de Fuerteventura. ¿Qué más conciertitos festivales nos quedan? Pues Canarias Calling, el 5, el 6, el 7 y el 8 de diciembre, Canarias Calling en las Islas Canarias. Por el momento, estas son las bandas canarias que van a estar participando este año en la edición de Canarias. Las Ratas, Distorsión, Grupo Sorpresa, de lo que hablábamos antes, ¿no? Te dije que íbamos a hablar de Grupo Sorpresa, pues estarán ahí en uno de estos días. Ya iremos ampliando dónde y cuándo tocará cada una de estas bandas. Decíamos, Las Ratas, Distorsión, Grupo Sorpresa, Subresiduos, Manicomio del Sur y Earth Attacks. Estas son las bandas canarias que estarán este año en el Canarias Calling de las Islas Canarias. 5, 6, 7 y 8 de diciembre, lo que viene siendo el puente de diciembre. Vamos, que no te lo puedes perder. Además, sí es verdad que también estarán Los Fastidios tocando en este festival que trae también a Canarias lo que se proyecta en Berlín, y en este año también salta a otra ciudad que después te digo porque me estoy liando más de la cuenta. The Lost War, El Mundo Perdido, Mecho. We'll be right back. un repasito así por encima de todos los festivales que van a haber durante estos próximos 6 meses, incluido también en mayo. Tenemos el 24 de mayo en Tenerife, Foz, otro concierto más con Min Magín, Cromañón, Muda, Escandalera y Coágulo. El 31 de mayo en Lanzarote, el Toño Rock, en la Plaza del Pavón, Tías, Boycott, Factotum, Los Nietos del Vicio y Catarsis. 14 de junio, Caña Rock Fest en Gran Canaria, Entelde, Escallaos, Represión 24 Horas, Gelsión, Cosecha Urbana y Tocados. 19 de julio también en Gran Canaria, La Milagroc, en la Plaza de la Milagrosa, Las Palmas de Gran Canaria, Crepi, De Polen, Suárez de C, De Zero Now, Madre Cueva y En Blanco. Sitio pa' flipar. Luces que están los conciertos y a la polla en la chaqueta. Ya llama mucho vino, mucha pinta y poca vida. La hostia que te diste. Ay, la hostia que te diste. Pero Juan, los puentes luego me las piste. Los puentes luego me las piste, no. Pero Juan, la hostia que te diste. Ay, la hostia que te diste. Pero Juan, los puentes luego me las piste. Los puentes luego me las piste. Fuerte, pero lo puede contar. Y le han dicho que tranquilo vas a perder la cabeza. Mucha chapa, mucho vino, mucha pinta y poca mesa. Porque el escamao no hace caso, quiere reventar. Ahora sí, o quien me pare, grita la barra del bar. Y lo han visto blasfemando, destrozando papeleras. Mucha chapa, mucha pinta, mucho vino y poca mesa. La hostia que te diste. Ay, la hostia que te diste. Pero Juan, los fuertes luego me las piste. Los fuertes luego me las piste. Pero Juan, sonido inconfundible, malformaciones congénitas, por supuesto, Juan el Escamao. Vale, seguimos, más festivales para terminar esta pequeña lista que teníamos ya por aquí. Terminamos el 19 de julio, 26 de julio, Lomo Rock, nueva edición en el Lomo Cementerio, Telde, Cosecha Urbana, Factotum, Tenso, Represión 24 Horas, The Zero Now, Nada Hawk y The Old Cave. Luego tenemos también el 8 y 9 de agosto el Fiestorrón con bandas como Boicot, Tropa do Carallo, Barón Rojo o The Locos. 19 de septiembre, 26 de septiembre, 3 de octubre y 10 de octubre, Arrecife en vivo, por el momento sin bandas anunciadas. LP Abir, 19, 20 y 21 de septiembre, con bandas como Narco, Porretas, Reincidente, Punk Sailor y Sociedad Alcohólica, esto en Las Palmas de Gran Canaria. Y en diciembre, el 5, 6, 7 y 8 de diciembre, Canarias Calling en Canarias, con bandas Las Ratas, Distorsión, Grupo Sorpresa, Subresiduos, Manicomio del Sur y Air Attack. Vienen también Los Fastidios y otras tantas bandas de Alemania, de las cuales hablaremos en un programa que haremos exclusivo, solo y únicamente del Canarias Calling. Pero bueno, saber que son estas las bandas canarias que estarán actuando en este festival durante todos esos días. Vamos cerrando ya, mucho más que rock and roll. Vámonos con Subresiduos, Víctimas de los Mercados, que estarán actuando en este Canarias Call en Canarias y que ya lo hizo el año pasado en Alemania. Al final no llegamos a las 16 bandas, se nos queda en el tintero Proyecto Bastardo. Prometemos ponerlo la próxima semana, porque en esta lo hacemos con Maldita Sea de la banda Represión 24 Horas desde Gran Canaria, que cierra esta semana mucho más que rock and roll. Este tema incluido en su último trabajo discográfico, Horrores del Nuevo Mundo.